Salud, educación, vivienda, trabajo. Todos son derechos humanos. Comencemos con una cifra actualizada que en realidad aparece en diversas publicaciones como consecuencia del caso del cantante Sandro, que luchó en las peores condiciones, pero que dio pelea hasta el final para tratar de sobrevivir en un episodio muy conocido por todos, ¿no es cierto? Y también muy lamentado por todos porque la ilusión generada era que Sandro atravesara esto con vida. Bien, el INCUCAI ha informado recientemente, entre otras estadísticas, que en este momento hay 5.945 argentinos que están esperando un órgano. Y revela estas otras cifras. En el transcurso del año 2009, el año pasado, las personas que donaron órganos fueron 430. En lo que va de 2010, fueron trasplantadas 96 personas. Es decir, las cifras entre lo que se necesita y lo que se ofrece o se potencialmente puede llegar a ser una donación están muy lejos, por debajo inclusive del orden del 10%. Todo esto sirva de introducción para recibir y darle la bienvenida a la doctora Mónica del Cerro, la máxima responsable del área de salud, entre otros temas, de esta Defensoría del Pueblo. Mónica, un gusto. Y queremos saber, así a primera impresión, ¿qué pensás de todo este tema de las donaciones de órganos, el INCUCAI, los trasplantes? Bueno, primero te saludo, ¿cómo estás, Omar? Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar de este tema que es realmente importantísimo y quería hacerte una pequeña aclaración. La lista de personas que se encuentran en espera no solo está conformada por argentinos, hay muchos ciudadanos que no son argentinos, que están en el país por diversas circunstancias y que también integran esa lista de espera. Esto se da por una característica muy particular que tiene nuestro país con respecto a la donación de órganos, que es en la región el que tiene la actividad trasplantológica más importante, que abarca una serie de órganos, que los más conocidos son pulmón, corazón, riñones, hígado, pero también se hacen trasplantes, obviamente, de tejidos, de córneas, de médula, trasplantes para médula ósea, huesos, etcétera. Realmente la actividad en la Argentina es muy importante y vienen de todos lados a tratar de obtener el trasplante acá. ¿Qué pasa? Las cifras, los números que vos acabas de dar son abismales. De esos 5.000 y pico de personas, generalmente la gran mayoría, yo ahora no recuerdo el número, pero la gran mayoría está esperando trasplante de riñón. Sí, la mayoría. Y tenemos este bache, o sea, una ilusión de un montón de personas que están esperando mejorar su salud o restablecerla realmente a través de la generosidad y del altruismo de otra persona. Se han hecho un montón de campañas tendientes a obtener donaciones, es decir, yo puedo disponer, como dispongo de mis bienes, hablábamos hace un momento contigo, puedo disponer de mis órganos y generalmente la gente cuando se hacen estas campañas responde. Pero cuando llega el momento de la procuración, que es efectivizar ese trasplante, ahí es donde se producen estas diferencias. Muchas veces, tal vez la familia lo desconozca, o la familia por cuestiones religiosas, porque decide, a lo mejor conociendo la voluntad, no hacerla efectiva. Tenemos todos que tomar conciencia que a través de una persona que fallece se pueden trasplantar a 7 personas, es decir, se puede tal vez solucionar la enfermedad, el padecimiento, el sufrimiento de 7 personas y a lo mejor de 7 familias, lo cual se multiplica el número exponencialmente. Este acto de generosidad y de altruismo viene precedido por un trabajo muy serio del INCUCAI, donde está todo normado. Yo sé que hay en otros países, en algunos países limítrofes, algunas historias sobre tráfico de órganos, de personas. Esto no ocurre en la Argentina, por lo menos dentro de los canales legales e institucionales. Acá todo lo legal y todo lo institucional está milimétricamente aceitado para que un equipo hable con la familia y vea si la familia va en muchos casos a efectivizar la voluntad del donante. Otro equipo es el que ablaciona, otro equipo es el que trasplanta. Acá no hay, no se puede, si bien podemos armar una cadena, no podemos hacer una línea, es decir, que todo el que interviene tiene la posibilidad de estar en un lugar, estar en otro y salirse de los cánones regulares. Uh-huh. Esto no es así. Y es importante que nosotros tomemos conciencia de esto, porque una vez que hemos fallecido, todo lo que podemos colaborar con otro que tiene la oportunidad de seguir con vida, si nosotros no ejercemos ese acto, claro, de generosidad, se pierde indefectiblemente. Ni más ni menos. Da la sensación, también lo hablábamos un poco fuera de micrófono, que hay una falta de eficacia en la transmisión de la voluntad del donante, porque si le dijera a su grupo familiar con el énfasis necesario y suficiente, muchas familias se sentirían en ese sentido, a lo mejor, estoy especulando, ¿no?, a lo mejor se sentirían alentadas a concretar la donación. Pero es como que se produce un corte entre la voluntad del donante y, una vez fallecido, la familia se retracta, se queda como a la expectativa, tiene dudas por las razones que vos mencionabas, que incluyen las religiosas y de otro tipo, y no se concreta en la proporción de la voluntad de donaciones esta procuración de órganos que vos comentabas, ¿no? Bueno, es exactamente así. Parecería que, así como nosotros hacemos énfasis cuando testamos, es decir, cuando vamos a disponer de nuestros bienes y vamos a decir, bueno, esto quiero que lo tenga fulano, disponemos de la porción que se puede de nuestro patrimonio, del mismo modo y con el mismo énfasis deberíamos poder transmitir con toda claridad a la familia: yo quiero tal cosa, uh-huh, quiero donar mis órganos, en la medida que obviamente se pueda, porque hay veces, claro, hay enfermedades que no lo permiten, hay situaciones que, en el caso de muertes violentas, hay más dificultades porque hay intervención judicial, muchas veces no se puede disponer de los órganos, pero de todas maneras siempre hay que transmitir el mensaje claro. Y el Estado, en este sentido, que muchas veces no es un buen comunicador, tiene una deuda con este tema, uh-huh, porque no es solo labor del INCUCAI, sino de mancomunarnos todos en pos de este acto altruista, este acto de generosidad. Parecería que solo nos damos cuenta que hay alguien que necesita cuando lo vemos generalmente en la televisión. Claro. Vemos a fulanito, a menganita, a alguien que tiene nombre y apellido. Sí, y sí, no nos damos cuenta que de esas 5,000 y pico de personas que integran la lista no conocemos su nombre y apellido, pero son personas, igual que esas que vemos en la pantalla, que también están esperando un acto de generosidad. Uh-huh. Esto, nosotros nos hemos preocupado mucho por este tema, hemos intervenido en distintas cuestiones y próximamente el defensor va a firmar con el INCUCAI un convenio de colaboración específico para lograr la procuración de órganos. Es decir, uh-huh, las voluntades sabemos que existen porque los argentinos son muy generosos, pero el tema es esta concreción, este chispazo que se produce entre el momento de la muerte y el momento de la disposición o de la posibilidad de disponer de esos órganos. Como tenemos horas, uh-huh, ese es un interregno corto, sí, hay que tomar conciencia antes, es decir, tenerlo elaborado antes para poder tomar una decisión, uh-huh, correcta, uh-huh, y generosa. Uh-huh. Entonces la institución va a tratar de colaborar como organismo del Estado que es, en esta difusión que nosotros estamos de alguna manera criticando, sí, pero nos vamos a incorporar para poder hacer la difusión, para ponernos a disposición para cualquier consulta y también para llegar a todos los puntos del país, porque todo el país está involucrado en esta lista, en todas las provincias. Hay organismos, institutos como el INCUCAI, provinciales, que se ocupan de este tema, y entre todos podemos darnos una mano. Perfecto, a mí me parece una idea excelente y vamos a estar muy atentos para el momento que esto ocurra para darle toda la difusión que se merece. Muchas gracias, Mónica. Gracias a vos, Omar.